Nuestra radio está desde los primeros pasos hasta la última zancada antes de meter un gol. Crece de los pies mojados, en fuentes, palanganas y pelopinchos. Crecen los borcegos de trabajo, en las ojotas que veredean y las zapatillas de lona. Crece como el ritmo que sube desde los talones a las rodillas. Corre como escalofrío por la espalda, acaricia el corazón y se manifiesta con los dedos en B. Hace 25 años estamos de pie. Seguimos de pie. Y seguiremos por siempre de pie. Por amor seguiremos. FM Raíces crece desde el pie. Ya quedaron atrás el sábado y el domingo. Y en las canchas de la liga quedaron las quejas, las patadas, las polémicas, los aciertos, los goles, los 0 a 0, los resultados injustos y los grandes partidos. Ahora es tiempo de analizar. Es el tiempo de poner en orden la fecha que pasó y la próxima. En el aire, donde nace el fútbol. Banda, nunca te va a abandonar, dice la cortina de Donde Nace el Fútbol. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo programa, justamente que tiene que ver con la Liga Amateur Platense. Estamos en la radio donde está toda la pasión de la Liga Amateur Platense. Somos Donde Nace el Fútbol. Estamos en el día de hoy con el señor Liam, con el señor Luciano, con el señor Sergio Pacho González. Mejor los presento con nombre y apellido, porque si no quedo para atrás, ¿no? Con el señor Liam Pérez Aguirre, con el señor Luciano Huerbach, señor Sergio Pacho González, Joaco Menéndez y el Pipa, el señor Lautaro Peset, mi nombre es Marcos Guillén, y junto a todo el equipo de Donde Nace el Fútbol vamos a estar trayéndole todo lo que ha dejado este fin de semana la Liga Amateur Platense. También nos acompaña Federico, ¿verdad? Federico Fiore y Matías también, que está ahí colaborando con nosotros. Arrancamos con los mates, arrancamos con algunas, con algunos bizcochitos. Por ahí, capaz que un poco de comida más polentona estaría bueno, pero es lo que hay en este horario, así que lo vamos a disfrutar. Nosotros vamos a arrancar con la información, pero primero, ¿quién tiene ahí las redes sociales? ¿Cómo nos podemos comunicar y demás? Redes sociales, así es. Estamos en Facebook como Donde Nace el Fútbol. Estamos en Twitter como arroba Donde Nace. Y estamos en Instagram como Donde Nace 2019. Ya, así que a través de todas esas redes sociales se pueden comunicar. Estamos en el WhatsApp. Vos agarrás tu teléfono, nos estás escuchando, perdón, 221-605-4773. Ahora, me pregunto yo, sí. ¿Hay título, señor Werbach, o solamente...? Ah, hoy no hay título. Vení, no. ¿Cómo estamos? Está rebelde. Está rebelde el tema, está complicado, venimos de un fin de semana complicadito. A eso le sumamos la no actividad de Quique, ¿sí? La pasividad de Pipa. Lo podemos preparar igual. Para un rato. O sea, hasta las 6 de la tarde tenemos tiempo, así que... Cierto. Bueno, supone lunes... que tenemos que abrir con los títulos. O hasta las 2, capaz hasta las 3, pasado... hasta las 4 de la tarde, 1 de la tarde, hasta qué hora, no importa. El lunes pasado lo dimos 5 y media, si me dejan hasta las 5 y media... No, pero usted le vamos a dejar hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Mejor hasta las 10 de la noche le vamos a dar tiempo en este día impresionante de mucha luna, de mucho sol, de muchas estrellas. Pero bueno, lo que vamos a hablar realmente es de lo que ha dejado de esta Liga Amateur Platense en este fin de semana, porque pensemos lo siguiente... nosotros tuvimos la posibilidad de ir a Malvinas, donde jugaba su primer partido en primera división. Uh-huh. No le fue bien al equipo local, ganó Unidos de Olmos 3-1. Fue superior, sí. Hay que decir realmente, fue un equipo superior. No voy a decir que se notó la categoría de uno y la categoría del otro, pero sí era ese amoldarse en los primeros partidos. Bueno, ya le había costado un poco en la primera fecha, en la segunda de local no pudo realmente. Tal cual, exactamente. Y en un partido que estaba esperando, ¿no? Malvinas, que ya se venía compartiendo en redes sociales y demás, que iban a estar jugando por primera vez en su historia, en la primera división como local. Quizás todo eso le jugó un poco en contra. Sabemos el potencial que tiene Malvinas y demás para afrontar no este tipo de partidos, sino este campeonato. Uno intuye que por plantel, por jugadores, por jerarquía, va a estar de la mitad de tabla para arriba, que no va a tener problema en mantener la categoría. Ahora, bueno, hay que ver cómo hace para trabajar mentalmente cada uno de los partidos, ¿no? Entre semana, la semana pasada nos decía Mario Barbarino, su técnico, justamente esto, ¿no? De cómo... tiene que preparar a sus jugadores más allá de lo futbolístico, que él cree y confía en lo futbolístico de su plantel, mentalmente para afrontar lo que es la primera división, cuando empiecen a llegar las pálidas. Él nombraba grandes equipos como Everton, Alianza, Estrella, cuando las cosas no vayan bien con esos equipos. Bueno, también para estos momentos deberá estar preparado Malvinas para justamente sacar adelante esta situación que recién se le presenta, que es nueva, de 1-6. Sí, vos decías, Pacho, mentalmente. Me parece que eso fue el gran factor para que gane Unidos de Olmos y, bueno, para que se lleve la victoria por 3-1 con 3 goles de Galloso. Me parece que no se lo veía del todo concentrado, se lo veía con otra actitud a Unidos de Olmos. Más concentrado. Me parece que, bueno, ya tiene experiencia de jugar en primera y, como vos decís, al ser su primer partido en la historia, ¿no? Por ahí la cabeza le jugó una mala pasada porque el partido dentro de todo estuvo parejo, me parece a mí. Un tiempo para cada uno. Creo que el primer tiempo Unido de Olmo fue muy bueno. Lo presionó muy bien a Malvinas. Y el segundo fue arrollador. Y el segundo, bueno, después las expulsiones. Creo que fue un partido típico. Típico cuando dice, ¿vieron cuando te dice? Típico de una final media mordida, donde el que cometía el error. Bueno, parecía un partido de ese estilo. Parecía que se jugaban más allá que 3 puntos, ¿vieron? Sí, porque Malvinas arrancó bien el segundo tiempo. Incluso en algún momento dijimos que merecía el empate. Pero bueno, después las expulsiones y la falta de efectividad del conjunto local, me parece que, bueno, no pudo llevarse la victoria. Y bueno... ganó, creo que bien, Unidos de Olmos sobre el final. No sé si por 2 goles de diferencia era merecido que me parece que era por ahí, que un 3-2, 2-1, corría más por ese lado. Sí, y con un espectador de lujo para donde nace el fútbol en la transmisión. Sí. Bueno, no importa. Más como muchos espectadores que hay, que son todos de lujo, gracias a Dios que los tenemos y que nos lo hacen saber en cada cancha que vamos. Así le decimos a toda esa gente, le recomendamos, ¿no?, que nos siga, como siempre, en Radio Estación Sur, en FM Resistencia, en Raíces Rock, a todos aquellos que por ahí viajan, salen de la ciudad de La Plata y que no nos escuchan por estos diales, Racer Rock también te permite esto de bajarte la aplicación. Y entonces vos podés escuchar, estés donde estés. Si no te querés bajar la aplicación, si no podés, porque los celulares, sabemos, no se llenan con cualquier cosa, lo escuchás directamente en nuestra página de internet. Así que bueno, también en cualquiera de estas tres radios tienen su propia página de internet, así que estamos disponibles para que nos sigas escribiendo, para que sigas escuchando todas las transmisiones y todos los programas de Donde Nace el Fútbol. Tal cual como dice usted, señor Pacho González. Bueno, lo anduvimos por todas las canchas también, ¿no? Por varias. Sí, sí, sí. La verdad que fue una cobertura. Un fin de semana, no sé si no estuvo cerca de ser récord, ¿no? Por la cantidad de canchas que hemos estado a lo largo de la Liga Amateur Platense, con lo que tuvo que ver con la segunda fecha del femenino, perdón, del masculino, que arrojó a Estrella y a Porteño como único puntero. Justamente dos equipos que no son de la ciudad de La Plata son los que mandan en la Liga Amateur Platense. En la segunda división, Independiente de Abasto, hay que decirlo, impensado antes de que comience el campeonato, que sobre dos, ya te doy pipa, que sobre dos partidos gane los dos y sea el único equipo que haya ganado dos partidos. Sí, pipa. Sí, Pacho, y así como impensado que Porteño en primera haya ganado los dos partidos y esté como puntero con Estrella de Berisso. Sí, exactamente. Esto es lo que marcábamos, ¿no? En la Liga Amateur Platense los que mandan son dos equipos que no son de la ciudad de La Plata. Uno es de Ensenada, el otro es de Berisso. Recién aparecen con 4 puntos equipos como Unido de Olmos, como Nueva Alianza, algún otro que se me está escapando. Estoy discutiendo, Marco, ¿qué le pasa? No, me estoy divirtiendo con el Pipa. El show de Pipa acá. Quiero hacer un pedido importante al señor uruguayo. Un mate, por favor, porque empieza a cebar y toma 5 él y uno los demás. No, discúlpeme. Está proyectando. Respete la vuelta. No, dale, por favor. No sea respetuoso. Pero que llegue. Y sí, lo que pasa es que entre que el Pipa... Ya lo he manifestado. Arranca la vuelta y después vuelve a pasar y no llega acá. Usted, cada vez que se va, que no se va nunca, y cuando se va para usted. Mentira. Hay otra cosa. No, sí. Griste el micrófono. Uno grita y el otro no habla al micrófono. Son unos fenómenos. Pará. El señor Werbach tiene que aprender a tener paciencia, porque eso es lo que estoy notando de ya. Apenas arranca la ronda de mate. El señor uruguayo está cebando, entró todo bien. Bien, muy bien, gracias Pipa. Saco eso de que usted es un desastre y le pongo un... Se reivindicó totalmente. Bien, a ver, ¿qué estabas diciendo, Pachito? No, estaba contando, además de esto de que los que mandan no son de La Plata, sino que uno es de Ensenada y el otro es de Berisso, con todas estas redes sociales que te dimos hoy, te recordamos que el viernes se va una camiseta, el 29, estamos ahí nomás, de llegar a este fin de semana, el viernes se va una camiseta de la Liga Amateur Platense, así que bueno, es buen momento para que vos sigas escuchando, nos sigas escribiendo y participes por la camiseta de la Liga Amateur Platense, sí, Lucho. No, digo, de las que dijimos el lunes pasado, ¿y alguna más o son esas? Son hasta ahora esas. Bueno, vamos a repetirlas entonces. No, pará. Ese ya no vine. Ya me reto. No. Me había olvidado, ahora me recordé. No está en esa camiseta. El que gana, ¿sí? El que gana tiene para elegir entre, ¿sí? ¿Entre qué camisetas hoy por hoy? Diga las camisetas. Tiene para elegir entre... La Independiente de Abasto, la 9, Independiente de Abasto, Iris, Alianza, Tolosano, Forever, Everton, Tricolores y un par de medias de alumni. Decía Pacho, se va la primera el 29 de marzo. Bien, y el micrófono, bien, gracias, al costado del camino. Intentemos hablar al micrófono, les pido por favor, porque en serio... pensemos que hay gente del otro lado que nos está escuchando. Hoy parece que vinimos a retar, pero no. Estamos medio dispersos, me parece, ¿no? Es lunes. Debe ser. Nos cuesta arrancar. Lunes, martes, miércoles, sí. Jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Te acuerdas que teníamos... Tenemos, en realidad, una otra cortina que la usamos para las transmisiones que dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Todos los días estamos, siempre. Somos Donde Nace el Fútbol. Estamos medio dispersos. Vamos a hacer una cosa. Metemos una pausa, ¿le parece? Reacomodamos todas nuestras energías, ¿sí? Y seguimos con más información de la Liga Amateur Platense. ¿Sí?